Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Traslasierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Un saludo para todos. Y bueno, vamos a comenzar con Raíces nuevamente. Pero como venimos de varias actividades, o sea, la semana pasada tuvimos la actividad por la conmemoración del último día de libertad de los pueblos aborígenes, queda el comentario. Me gustaría, ¿no?, que le comentaras a la gente, a ver cuál ha sido tu punto de vista, cuál ha sido tu observación. Sí, estuvo un acto en la Plaza Central de Villa Dolores, conmemorando esto de el último día de libertad de los pueblos aborígenes, que se festeja un día antes de el llamado Día de la Raza, o como se llama ahora, el Día de la Convivencia de las Razas, o de la Pluriculturalidad, no sé cómo se llama, pero una cosa que se plantea desde la historia oficial, que plantea que hubo una convergencia y una convivencia de razas y que si bien no fue voluntaria esa unión de razas, bueno, existió, bueno, digamos, ese es el planteo oficial, que está rechazado por todas las comunidades aborígenes. Y por supuesto mucha gente, entre ellos yo y todos los que estuvimos en la plaza, se rechazamos ese planteo. Pensamos que no hubo una unión de razas, lo que hubo fue una imposición y una supresión cultural. Hay cosas que aunque hayan pasado 500 años, como se pretende, bueno, que ya pasó, o sea, hay mucho discurso en tapar las cosas. La actualidad de los reclamos de los pueblos aborígenes hace que no podamos decir es algo pasado. Y entonces el acto estuvo muy lindo porque no solamente, si bien el tema central eran los pueblos aborígenes, que me tocó a mí llevar la palabra con respecto a eso, también se habló de la negritud y se habló de distintos aspectos de nuestra cultura actual. Y quedó, a mí me quedó como algo, me parece, no sé vos, Carlos, cuál fue tu visión, pero a mí me quedó una visión de como que quedó flotando en el aire, como que hay un rechazo y hay un reorganizarse desde las bases en rechazo a esto, lo que se llama la nueva cultura o la cultura global. Mira, yo lo resalté, creo, en el programa Sembrando, si mal no recuerdo, volví a hablar con alguien y se me cruzan las neuronas. Pero a mí me dio mucha... Yo estaba, tenía que hacer el programa Sembrando a las 8, salí al aire y hubo un problema con Sendo. En realidad no sé qué pasó, porque cada vez que se corta la luz no nos avisan nunca a esta radio, y eso que yo he llamado, les he dicho que nos avisen cuando va a haber un corte. Bueno, creo que este no era programado y estaban todos en la plaza y no pude más. Bueno, estaba todo apagado acá y me fui a acompañar a la gente que se manifestaba en ese día tan especial, ¿no?, el 11, y a mí me llenó el alma de alegría y me refrescó el corazón el ver tanta gente joven expresándose a favor de este día y no a favor del Día de la Raza, precisamente, ¿no? Lo que sí me hubiera gustado tal vez que hubieran invitado tal vez a otras comunidades. Tenemos la comunidad boliviana tan cerca nuestro, en Villa Dolores, en Traslasierra, y bueno, podría haber sido ahí todo un aspecto, a un verdadero encuentro, ¿no? Una pequeña, una ínfima devolución a tanta apatía, a tanta mala fe, a tantas cosas que tenemos que devolver, aunque más no sea hablando, ¿no? Aunque más no sea diciendo. La palabra, como alguien dice, el valor de la palabra. Por otro lado, escuché ahí entre bambalinas de que había una escuela de que no había, que los directivos no habían querido que pongan el nombre en el acto. O sea que es como una especie de valorar nuestros pueblos aborígenes, nuestro americanismo, nuestra verdadera historia. Es como para algunos, y son funcionarios, son directivos de escuelas, es como que todavía hay que ocultarlo. De hecho, se hizo el día anterior al acto oficial, que según el diario solamente fueron los funcionarios. Ahí habla, después si tenemos un tiempo, si querés lo comentamos, habla de cierta apatía del pueblo, de la gente. En realidad, la gente está cansada que la engañen, y aquel que entiende poco de esto se empieza a percibir de que detrás de todo hay una historia engañosa. Y bueno, y empezamos a liberar nuestras ataduras de esa historia mal contada y maliciosa, ¿no?, que nos ha tenido engañado tanto tiempo. Los chicos que tienen 20, 22, 25, futuros profesores, ya te digo, es como un nuevo maná, un nuevo manantial donde van a abrevar nuestros niños, nuestros jóvenes, de la mano de estos futuros profesores que van a contar, creo, la historia un poco más parecida a lo que fue, ¿no? Yo pienso que sí, que estamos en una etapa en que es, como decía un audio que yo puse en la plaza, de una comunidad, de un cacique, que decía que estamos viviendo tiempos que son el resurgir de los principios espirituales y ancestrales de los pueblos originarios. Y sí, yo creo que esa frase muestra mucho, porque aún en Bolivia, que tiene un 60% de población indígena, pensar hace 20 años atrás que podía haber un gobierno indígena era imposible. Era algo impensado. Y que en el día de hoy, aunque sea una moda, vos viste los chicos con el gorrito colla, hay otra, empieza a haber otra mirada y otra concepción sobre lo que es indígena, porque durante demasiado tiempo, demasiados siglos, indio fue despectivo, es un indio, es algo que es un salvaje, es un tipo que no conoce modales, que esto, que lo otro. Y yo creo que eso está cambiando mucho, o sea, que en Naciones Unidas se presenten las delegaciones de las distintas etnias para reclamar por sus derechos, que haya comunidades aborígenes organizadas para reclamar por sus derechos y para recuperar sus tierras. También es algo que hace unas pocas décadas atrás era impensado. Y ya no es como una desgracia ser indio. Empieza a ser otra cosa. Empieza a ser una cosa que empieza a recuperar ciertos valores. Yo tengo la anécdota, porque de chico, tengo ascendencia indígena, y se me notan los rasgos. El que me conoce se da cuenta, o sea, es bastante fuerte en los rasgos de la cara que tengo, pero de chico también se daba, y bueno, y era el apodo el indio. Y el indio, y el indio de acá, el indio de allá. Y ahora pasa que llegamos a un tiempo en que alguno, para denostar, digo, ¿qué va a ser indio? Todo al revés. Se empieza a dar, digamos... Y hay factores culturales, ¿no? Que nos manejan, y en función de eso, lo que no tiene un poco de, ¿cómo te podría decir? Lo que es un poquito, es poco aceptable, es que ciertos factores de nuestra sociedad, como son el grupo de historiadores y los grupos de profesores de historia, no empiecen a imponer un poquito, con un poco más de creatividad, y empiecen a hurguetear un poco en la historia para devolverle a los jóvenes lo que les corresponde. Hay una deuda, es como que hay mucha gente que tiene la cara cementada, dijera un amigo mío, asfaltada, no sé, pavimentada, y sigue con viejos estilos que son en verdad una falacia, ¿no? Un poco, digamos, el reclamo que se le hizo desde el micrófono y después hablando personalmente con, no me acuerdo el nombre, pero una persona muy agradable, muy abierta a otros puntos de vista, el presidente de la Comisión de Historia de aquí de Villa Dolores, al que obviamente no coincidíamos, coincidido en el discurso, pero hablando así a nivel personal, sí hemos llegado, no estamos en las veredas opuestas, digamos, ¿no? Y uno de los reclamos es ese, o sea, los historiadores o la historia como ciencia aquí en la zona está centrada, por ejemplo, en un viejísimo debate de por qué los españoles llamaron comechingones a nuestros aborígenes de esta zona. Y hay distintas, que era por la geofagia, que era por aquello, hay varias versiones y disputas con respecto a quién tiene razón de por qué se le llamaba comechingones. Y es un debate totalmente inválido, porque ninguno se plantea, pero para, ¿cuál era el verdadero nombre de esta etnia? Los españoles los llamaron comechingones, pero ¿cómo se llamaban a sí mismos? Tengamos en cuenta que Que el problema es la disputa del significado de la palabra, pero no se profundiza, se queda en eso nada más. Claro, o sea, no, ¿por qué los españoles? La visión europeizante siempre. O sea, ¿por qué los españoles le llamaron comechingones? Y no plantearnos cómo era que se llamaban. Antes de que llegaran los españoles, ellos tenían un nombre propio. Que estamos acostumbrados, como dice Marcela Ledesma en sus comentarios, de que la historia la escriben los vencedores, y salirnos un poco del libreto nos debe parecer un poco que estamos errando, que estamos siendo infieles a la verdadera historia. Es que precisamente lo que está pasando en estos tiempos es eso, que cada vez más gente se sale del libreto de la historia oficial. Eso es lo que yo percibo. Qué interesante la rebeldía, ¿no? Y fíjate vos, el 90% de los que participaron de esa reunión en la plaza, de ese acto, que yo creo que fue el verdadero, además, eran jóvenes. Sí, porque la concurrencia nada que ver con el acto oficial. Y fíjate vos qué poco se recogió de todo eso, ¿no? Digo, me refiero a los medios. Algunos estuvimos nosotros y estamos haciendo una reseña. Yo estuve obligado porque Sendo me cortó la luz y me dejó sin programa. No solo me corta la luz, se me corta el internet, pero no importa. Somos especie de ciudadanos de segunda aquí para la cooperativa, pero resistiendo y con lo poquito que nos dan. Bueno, es lo que hace 500 años que le pasa a nuestros pueblos aborígenes. Espero que nos sigan enviando 220 volts, porque si no se nos va a complicar, ya porque si nos mandan 60, 50. Si nosotros hablamos de lo que le pasa a los pueblos aborígenes, y vos te sentís de segunda, entonces sí, a nuestros pueblos aborígenes se deben estar sintiendo de cuarta, no de segunda. Es otro nivel de cosas, otro orden, otro nivel de importancia, obvio. Que esta radio no pueda salir al aire porque la empresa que provee de energía no es lo suficiente capaz o idónea, o tiene dificultades, vaya a saber que no tiene parangón con esto otro, lo que le está pasando. Tenemos el registro de la comunidad Com, ¿cierto? Hace muy poco, donde la policía los mató a palos y bueno, quedó como la duda ahí si los indígenas o los aborígenes, esos, eran los que habían atacado verdaderamente a las fuerzas del orden. Y resulta que después aparece un video, no sé si lo hizo un propio policía, de cómo los cagaban a palos, a garrotazos, les quemaron, les quitaron los documentos, les quemaron las casas. Y fíjate vos que no hay reacción, o sea, no es lo mismo matar a golpes a un aborigen en cualquier lugar de nuestras provincias que si a un señor blanquito se lo ataca en una ciudad. La realidad es totalmente diferente. ¿Tenés una musiquita, Carlos? Tengo. El Diablo Suelto. No sé si... No, esperemos no llamar al Diablo. El Diablo Suelto. Sí, Marcama. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Bueno, acabamos de escuchar a Marcama y... un tema instrumental muy lindo, muy movido. El Diablo Suelto. Marcama se ha destacado siempre desde la década del 70 por rescatar las raíces musicales andinas y aborígenes. Si bien hace fusión, bueno, rescata los orígenes nuestros propios. Fueron precursores, digamos, en esa área. Y bueno, con lo que veníamos hablando, con la posición de la sociedad o de nuestra cultura con relación a los problemas aborígenes, Yo creo que tiene que ver con un acervo histórico, con algo que viene de hace muchísimo tiempo y que tuvo distintas etapas, tuvo cosas muy particulares para lo que es el mundo. Es la historia de la humanidad que una cultura con mayor tecnología domine a otras con menor tecnología, o lo intente, bueno, y esos son los orígenes de las guerras, digamos, que se dan junto con la historia de la humanidad. Si bien hay un cierto periodo en que la humanidad no conoce este tipo de cosas, a partir de cierto avance tecnológico empieza a conocer esto, lo que es la dominación del hombre por el hombre. Y surge con el surgimiento del Estado. Sea donde sea, en cualquier parte del mundo, que el hombre se organiza como Estado, ahí empieza también a conocer la guerra. Y en la historia de la conquista de América tiene cuestiones muy muy raras comparadas con otros procesos que se han dado en el mundo. Es casi, resulta a veces, si uno analiza las cantidades de gente, de habitantes, dominados por tan pocos españoles, a veces resulta algo tal vez un poco incomprensible. El caso de Hernán Cortés, que con poquito más de 100 hombres domina una ciudad de 3 millones de habitantes. Pero hay que tener en cuenta que Cortés no logró eso del día a la noche. Le llevó bastante tiempo, por un lado, pero hubo un factor que se dio en América y no se dio en el resto de los países del mundo. Por ejemplo, Japón fue intentado conquistar muchas veces por distintas potencias coloniales y jamás lo pudieron conquistar a Japón. Japón nunca pudo ser invadido y dominado, y eran muchísimos menos que nuestros aborígenes en la etapa temprana de la conquista. Pero acá hubo un factor que fue determinante, que fue la incidencia de las enfermedades. El nivel de pandemias y de mortandad masiva generada por las enfermedades fue la principal baja. Moctezuma, que era el líder azteca de la resistencia a los españoles en México, muere de viruela. El Inca, en el Perú, cuando está luchando, también muere de viruela. Y las crónicas hablan de miles y miles de aborígenes que mueren por las enfermedades, por la falta de preparación para las enfermedades que vienen de Europa. Y hay una cuestión que ahora con los métodos de la antropología arqueológica se pueden reconstruir, y en cierto modo a nuestros pueblos aborígenes los mató ser limpios. ¿Cómo ser limpios? Ser más limpios que el europeo. El europeo, las ciudades típicamente europeas, los relatos históricos de lo que eran las grandes urbes europeas del medioevo, eran muy, muy sucios. Ratas, cloaca, los desperdicios del baño se tiraban a la calle. Las condiciones sanitarias de los pueblos europeos eran malísimas, pero estaban habituados a eso. Los pueblos aborígenes estaban organizados de otra forma y eran mucho, mucho más limpios. Más higiénicos. Más higiénicos. Entonces no estaban acostumbrados a una serie de enfermedades que el europeo sí resistía por estar en un medio infecto, digamos. En cambio, los pueblos aborígenes vivían en un medio más aséptico. Y eso fue el factor desencadenante de las mayores mortandades entre los pueblos aborígenes. Aún los pueblos aborígenes más atrasados, tecnológicamente hablando, siempre digo tecnológicamente hablando porque culturalmente no se puede medir si hay una cultura más atrasada o más adelantada que otra, pero los pueblos más atrasados eran gente que se bañaba y que vivían en habitáculos limpios y que tenían el hábito de la limpieza, y es sabido que el europeo de la Edad Media no lo hacía. Las costumbres higiénicas para nuestra cultura europea son adquiridas después y prácticamente casi todas a partir de la década del 80, cuando se descubre la incidencia de las bacterias y de las enfermedades de transmisión. Pero anteriormente a eso, la mugre... Cuando decís década del 80, ¿qué? 1880. 1880, entonces, o sea, paralelo a las investigaciones de Pasteur, todo eso. Exactamente, ¿no? O sea, una serie de Pasteur se suma. Empiezan a reconocer que los ámbitos que no son higiénicos son los generadores de enfermedades. Exactamente. Es muy interesante tu relato. Entonces, o sea, que eran unos mugrientos al lado de nuestros aborígenes. El europeo, sí. Bueno, pero la historia no nos refuta, digamos. Cuando se lo ven esas pinturas, se los ve tan impolutos. Y sí, se los ve a los aborígenes. Normalmente los pintores los pintan con toda una gallardía, con un sable, a veces indicando tengo grabada la fundación de una ciudad, y todos los aborígenes prácticamente con sus taparrabos, agachados, genuflexos, con la vista hacia el suelo, inclusive hasta eso, ¿no? Nos han dejado un panorama así donde verdaderamente se rescata la hidalguía y el poder del español y la humildad y el sometimiento. Y el sometimiento, ¿no? Realmente. Disculpame que te corte, me haces pensar, Luis, realmente. Después, ese primer contacto con el europeo, a diferencia de lo que se dio en otros lugares, la resistencia a las enfermedades venía básicamente por eso. Es la reconstrucción que se ha podido hacer, te repito, desde lo que es la arqueología antropológica, que es reproducir el medio ambiente de vida de las culturas pasadas. Pero sin embargo, no termina ahí el asunto. Después hay otros factores. Si nosotros vamos a hacer un salto temporal de aproximadamente unos 200 años después de la llegada del europeo a esta tierra, y ya fundando Córdoba. O sea, ya Córdoba fundada, digo. Cuando ya están afianzados en estas tierras, y una de las primeras medidas que se establecen es, como había una diversidad cultural tan amplia, por ejemplo la sierra de Comechingones o las sierras de Córdoba convivían sanavirones al norte, eñas, camiares, y había una diversidad de idiomas entre sí, que para la dominación era complicado. Entonces, ¿qué hace el español? Establece que el quechua, o como es llamado originariamente el runasini, es el idioma de el imperio incaico. Entonces, perdón. Entonces, lo que hacen en ese momento las autoridades españolas es decir, bueno, el runasini es el idioma oficial de todos los indígenas, de esta parte hablando de Sudamérica, más o menos de Bolivia hasta Córdoba. El idioma impuesto por la corona, digamos, para facilitar, es el runasini quechua. Por eso quedan tantas toponimias y tantas referencias y tantas cosas relacionadas a eso. Ese proceso dura aproximadamente unos 100 años y posterior a esos 100 años hay varias revueltas en la zona. Se sublevan los comechingones, se sublevan los pueblos de los valles calchaquíes, se sublevan en Chile los araucanos, hay sublevaciones por todos lados. Y entonces, para impedir el resurgimiento, una vez que esas rebeliones son aplastadas, para impedir, se impone que el decreto del gobernador de la provincia de Córdoba, y no me acuerdo la fecha exacta, pero dice textualmente: queda prohibido hablar en toda lengua no cristiana. O sea que le censuraban hasta la posibilidad de hablar en su propia lengua, para directamente un exterminio cultural. A partir de ese momento queda prohibido incluso hablar en su propio idioma. Junto con esta medida viene el afirmar o afianzar el sistema del reparto de las tierras. Son medidas que terminan afirmando. Aquí en nuestra zona las sublevaciones de los pueblos locales, se dio unos cuantos españoles muertos. Entonces, eso había que sofocarlo e impedir que se repita. Entonces, una de las medidas. Después, cuando se dictan nuevas medidas, se establece, por ejemplo, que todos los aborígenes tenían que bautizarse obligatoriamente y obligatoriamente asistir a misa. Tienen que asistir a misa, bautizarse y adquirir el apellido del propietario de las tierras. O sea que no iba a quedar nada, ni el nombre, ni el apellido, ni la cultura, ni la lengua, ni nada, realmente. Entonces se da un proceso en que es una supresión de la persona, una supresión de la identidad cultural. De la identidad cultural, seguro. Ahora, se da a partir de todas estas medidas y con el paso del tiempo, porque también se da junto con el exterminio físico de los más rebeldes. Claro, de esto estás hablando, de los que estaban de alguna manera sojuzgados por el blanco, pero los otros, los que todavía resistían, directamente la idea era liquidarlos. Sí, las supresiones física. Hubo limpieza étnica, repoblamiento indígena. Todas estas tierras fueron repobladas con sanavirones. Sanavirones no opusieron resistencia, fue una cultura que no opuso resistencia a la conquista, es más, fueron muy buenos soldados, se incorporaron muy bien a la colonización, que no se dio lo mismo con la mayoría de las culturas. Entonces, esta zona fue repoblada mucho con sanavirones que eran traídos para los trabajos en las tierras dadas por la corona, por distintos servicios, por favores o a veces por nombre nada más. Entonces las tierras se daban en mercedes, el sistema de las mercedes, se entregaban y eran 16 leguas para el norte, cuatro para el de este a oeste, y todas esas tierras pertenecían a, supongamos, a Flores. Entonces todos los indígenas que vivían en ese, en esa porción de territorio debían llamarse Flores y bautizarse. De ahí viene que haya tan pocos apellidos, variedad de apellidos originarios en nuestra zona, originarios de la etapa tardía de la conquista. Entonces, junto con todo eso llega también, en el afán, el hombre tiene un instinto de supervivencia muy alto, y el indígena empieza a sentirse avergonzado, o no quiere sentirse identificado con un indio, porque digamos, lo poco que le queda o lo poco que tiene lo puede perder por identificarse con un indio. Y tal es así que a principios de 1900, 1920, o sea, llamarle indio a un indio era insultarlo. Despectivo total, claro. O sea, siendo indio no les podía decir indio porque era ofensivo. Y aún sigue siendo, o sea, para mucha gente identificarse con eso. También tenemos una cultura del ganador, una cultura del consumo, donde identificarse con el perdedor, nadie quiere identificarse con el perdedor. Entonces, con el que perdió todo, que perdió las tierras. Algo está cambiando, te digo. Sí, sí, afortunadamente sí. Pero yo me estoy hablando de un proceso histórico que tiene distintas etapas. Luis, de todas maneras, muy desde el llano, ¿no? La idea de denominar a un natural o a un originario de estas tierras indio no deja de ser algo equívoco. O sea, la palabra indio la han incrustado en nuestro cerebro los historiadores, los conquistadores. Yo te invito a que busques un audio que tenemos acá. ¿Está la carpeta? Tenemos un audio que lo pasé el día 11, pero no pudimos escucharlo. Si me decís por dónde lo encontramos. Si no, le pone una música y lo pone un tema buscamos, y lo buscamos. Un tema musical y y lo buscamos porque lo que voy a pasar es una explicación dada por los mismos indígenas del nombre indio. Ah, mira qué bien. Para hacer la separación entre las dos actividades, vamos a poner Camino de Llamas también de Marcama. Thank you.

por FM Sierras 107.9. Indios. Bueno. Sin Dios. Sin Dios. Eso es histórico, o sea, es un concilio que se realiza para ver qué se hace, porque digamos, había distintas posturas y había que justificar desde el punto de vista teológico el avance sobre los pueblos originarios. Entonces, o sea que esto lo justificaba plenamente. Claro, o sea, son indios, son sin Dios, entonces tienen que ser evangelizados. Infieles también les llamaban. También, pero, o sea, el tema es que queda con un barniz humanitario. Sin Dios, nosotros le vamos a dar el Dios. Claro. Nosotros le vamos a dar la verdad. Es por el bien de ellos. Entonces queda con ese barniz, el barniz que le pone la iglesia. Pero es la misma iglesia la que impulsa la denominación indio, aún sabiendo que ya estas no eran las Indias. Mucha gente cree que históricamente quedó indio porque como creían que habían llegado a las Indias, sus habitantes tenían que ser indios. Sin embargo, en el momento en que se toman estas decisiones históricas, ya don Américo Vespucio había determinado que esta porción del mundo no eran las Indias. Era un continente nuevo que ya se llamaba América y ya estaba determinado, pero hacía falta encontrar un justificativo filosófico, ideológico, para la dominación de esta gente. Y el mejor era, bueno, no tienen Dios, pobrecitos. Entonces, tal vez, y un poco mirándolo desde, atravesándolo desde con otra cuestión, ¿no? Y que tiene que ver, si la iglesia se hubiera sincerado y hubiera pedido disculpas, tal vez no hubiera quedado tan mal parada en la historia. Y fíjate vos que los errores lo sigue cometiendo, ¿no? El genocidio aborigen es realmente trágico y bueno, y tiene claros cómplices. Y si nos remontamos a nuestra historia reciente, la represión también genocida de la última junta militar, y de alguna manera el acompañamiento de la cúpula eclesiástica tampoco tuvo una disculpa, ¿no? Es algo que los jóvenes me parece que lo perciben, y tal vez ese sea uno de los motivos por el que está perdiendo tantos adeptos como religión. Sí, yo con el tema de religión no quiero que polemices, o eso queda a tu criterio, ¿no es cierto? En realidad tiene que ver con otra cosa, pero fíjate que vos, como los errores los seguimos cometiendo, son verdaderos atropellos, y bueno, y hay cuestiones de complicidad que son verdaderamente muy graves. Pero no te quiero sacar del tema, Luis. Sí, no. Me gustaría, disculpame, Luis, nos quedan 10 minutos. Tómate algún tiempo, si es que lo podés hacer y te parece, es tu programa, ¿no es cierto? Yo soy un mero acompañante en este programa, y lo que sí hago es aprender a tu lado, escuchándote. Pero digo, vos reconociste hace momentos que tenías sangre aborigen. Nos gustaría saber cómo sabes eso, y ya que tu apellido es español, ¿no es cierto? Jiménez, por ahí nos das una explicación, si lo querés hacer, ¿no es cierto? No, sí, o sea, yo provengo de un pueblo de la Sierra de Córdoba que se llama Alpacorral, otro de los pueblos que conserva su nombre originario, y quedó en la tradición de la familia mi apellido por línea materna, que es la que me trae la ascendencia indígena, es Acosta, los acostas son muy, muy abundantes en Alpacorral. Y la tradición de la familia dice que el tatarabuelo, creo, era un soldado correntino que peleó a las órdenes del coronel Baigorria, que se ocupó de liberar de malones los alrededores de Río Cuarto, todos los lugares, y en Alpacorral quedó un destacamento de soldados al mando de este, un destacamento chiquito, él era sargento, cabo, no sé, algo así, no sé, no era un oficial ni tenía un rango importante, pero sí quedaba al mando de un grupo pequeño de soldados, que quedan ahí en Alpacorral para cuidar el camino que iba para Mendoza, que bajaba para Uspara. En ese momento toda la línea de carretas que iba a Mendoza iba de Córdoba por el faldeo de las sierras del otro lado y por arriba, y bajaba en Uspara. Uspara está ahí cerca de, vendría a ser lo que actualmente conocemos como Achiras, ahí en el límite con San Luis. Queda ahí custodia, y como todos los soldados los que venían en esa época, él toma una india de la como esposa, una india come chingón de la zona, y de ahí venimos todos los descendientes a costa de Alpacorral. El nombre de nuestra ascendiente indígena no se ha perdido, no lo sabemos, solamente sabemos el del criollo, que era un criollo, no era un español, y era venido de Corrientes. Quedó la tradición de eso, de cómo llegamos, o sea, que nuestro antepasado ni siquiera sabemos si se casó, tal vez la tomó, no sé, esos son detalles que se han perdido en la noche de la historia y de los tiempos, pero sí quedó la tradición oral, y ha quedado en muchos de nosotros los rasgos que son genéticos y la carga genética, porque el comechingón tiene rasgos físicos distintos que la mayoría, que los indios del norte, que los del altiplano, que los, incluso de los llanos. Entonces es algo bastante fácil de rastrear desde el punto de vista genético. ¿Vos habías comentado alguna vez que había sido sometido a una prueba genética, Luis? No, en el año 2000 se hizo un relevamiento en las sierras de Córdoba, en realidad no fue para las sierras de Córdoba, sino a nivel de todo el país. El Estado tenía que saber, bueno, tenía que ver con los tratados internacionales que se cumplen a través de Naciones Unidas. Entonces había que saber qué población indígena había en el país y hacer no se hizo un censo masivo, pero sí se hizo un muestreo regional para determinar qué cantidad de población con ascendencia genética indígena tenía la Argentina. ¿Y eso se hace con una prueba de ADN? Sí. Se hizo un muestreo que trabajó la Universidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. ¿Y cuál fue qué resultado tuvo tu ADN? Ascendencia. ¿Eso que te da un porcentaje? ¿Cómo es el tema? No sé, exactamente no sé. Por ahí tengo un papelito que te da el que te da. Y sé de gente que se lo hizo en este lado de la sierra. ¿Y cuál fue el resultado general? El resultado para el país fue el 5%. Pero está muy, porque depende de las provincias. ¿Era voluntario eso, Luis? Voluntario. Ahora habrá gente que no se hubo gente que no se enteró, gente que no se lo quiso hacer, hay de todo. hay de todo, pero hay provincias que tienen un porcentaje de mayoría indígena, caso Jujuy. Jujuy tiene mayoría de indígena en su población, y hay provincias como Entre Ríos y Santa Fe que no tienen nada. Yo creo que cuando empecé a reclamar posesiones y FM Sierra quede exenta, llamarse come chingón. No, esos son reclamos por tierra, y además tiene que ver con comunidades organizadas, cosa que Alpa Corral no tiene. Quédate tranquilo. Luis, en verdad hemos aprendido otro poco hoy. Las disculpas por las interrupciones y las expresiones por ahí voladas. Hay algo más que yo quería, ya que estamos tocando el tema, para redondearlo, cerrarlo y terminarlo, porque es chiquitito, pero sí grande en significado, que es por qué existe en nuestra cultura local y moderna el tema de clasificar al indio como un vago, indolente, tipo vago, indolente, que no le gusta trabajar, que no le gusta hacer nada. Y también tiene que ver con las distintas etapas del proceso de dominación. Si nosotros tenemos en cuenta que la primera etapa del proceso de dominación encuentra con que nuestros indígenas locales eran muy activos y prácticamente no tenían espacio sin sembrar, tenían grandes sembradíos y una fuerza de trabajo organizada. Hecha por tierra esa idea, ¿no? Sí, y además descrito por los mismos españoles. Entonces, hay distintos procesos, distintas etapas. Cuando empieza a llegar las Mercedes, la gente que se empieza a aposentar en la zona, llega después, digamos, de un proceso histórico que yo describí antes, que es el de dominación, el de apaciguar la población, ya con el indígena despojado de su tierra, despojado de su lengua, despojado de su cultura, incluso despojado de su propio nombre, y quedan algunos sobrevivientes. Cuando empiezan a llegar los colonos, por los tiempos históricos, seguramente los primeros colonos del Valle de Tras la Sierra, colonos, no los que venían con las Mercedes, hablo de colonos que ya empiezan a establecerse sus pequeñas parcelas, esos pequeños colonos empiezan a llegar hacia principios de 1800, 1750, 1760, para esta zona, y probablemente lo que hayan encontrado son sobrevivientes chicos de las etapas de limpieza étnica. O sea, si un chico tenía, si un indio, un aborigen local tenía 20 años en 1760, quiere decir que tenía 5 o 6 años para 1756, que fue una de las últimas etapas de limpieza, aquí de las últimas expediciones de apaciguamiento. Entonces, chico de 5 o 6 años que vio cómo mataban a toda su familia, cómo le prohibieron hablar en su idioma, cómo le obligaron a hacer un montón de cosas, probablemente y seguramente haya sido una persona que no haya tenido ganas de hacer nada, que se haya tirado al costado del camino a que llegue su fin, porque ya le habían robado todo. Su fin ya había llegado, aunque su corazón latiera. Entonces, la imagen del indio indolente es ese, de los últimos sobrevivientes despojados de todo. Claro, mira qué interesante. Bueno, con eso me despido hasta el próximo martes, que vamos a retomar, porque ahora hicimos historia y nos alejamos un poquito de lo que es la arqueología. Nos vamos a ir escuchando a Marta Pirén en Pehuenche, Loncomeo. Tu pena. Se volvió sombra ya vieja de andar con vos, curtida de tiempo, golpeando en la arcilla tu rastro cansado que seco en Antú. Tu grito no lo oye nadie, sueño te hace durar, y vas con los ojos heridos de viento, silencio en los chenques, tu llanto hecho sal. Tus tierras tenían cumbreras de cielo, el valle era tuyo, el bosque mano de güenche, yo entiendo tu pena, eterna en el agua que vuelve a llover. Raza, lumbre de luz, Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9.